Josefa López Barroso se casó con su esposo, fue sobrina de su tío, tomaba el helado frío. Se calzaban los zapatos y llamaba Michi a los gatos. Cepillaba con cepillo, cortaba con el cuchillo y por orden del doctor pinchaba con tenedor. Si saltaba para arriba, se caía para abajo y tenía por costumbre trabajar en su trabajo. Entraba por las entradas, se vestía con su ropa y solía usar cuchara para tomar la sopa y por orden del doctor pinchaba con tenedor. Un día comió comida y al salir por la salida se miró en el espejo y vio su propio reflejo. ¡Ay! Descubrió aburrida que no estaba tan conforme con su vida. Josefa López Barroso decidió que quería cambiar, conocer gente nueva y diferente, entrar cada día a otro lugar. Y se vino a vivir este verso para poder venirte a visitar.